silbando piensan las aves, yo pienso Ancina también. Silbando piensan las aves, yo pienso Ancina también. Naide sabe lo que dicen, ellas lo deben saber. Naide sabe lo que dicen, ellas lo deben saber. Se me hace que las ideas con las palabras se van. Se me hace que las ideas con las palabras se van. Y en el silbido parece que se alargan nada más. En el silbido parece que se alargan nada más. Mesmo sin pensar en nada, las horas suelo silbar. Humito de mi cigarro, ni que de adentro salieras, parece que te llevaras por los aires mis ideas. De adentro salieras, humito de mi cigarro, ni que de adentro salieras, parece que te llevaras por los aires mis ideas, parece que te llevaras por los aires mis ideas. Mi corazón va pitando fuerte picadura negra. Mi corazón va pitando fuerte picadura negra. Y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema. Y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema. La vida como el tabaco. Fuerte picadura negra. Y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema.